La Voladora Radio. Ellos tienen agua. Tienen agua, agua, agua. En la casa del presidente municipal, la música que se escucha es esta. En casa del gobernador se escucha esta otra. Ellos tienen agua. En tu casa hay agua. Tener acceso al agua es un derecho de todos y todas. Exigirlo queda en ti. Esta es una campaña de La Voladora Radio 97.3 FM.